le gustaba, me dijo que estaba cuchi y que le mandé botico y dije no. El otro día un gatito me llamó. El otro día un gatito me llamó. Me dijo que le gustaba, me dijo que estaba cuchi y que le mandé botico y dije no. Dile. Hey, gatito.